nuevo horario de la IDD desde el lunes 6 de mayo. Mediante resolución del Ejecutivo Departamental, la Intendencia de Durazno estableció el nuevo horario de atención que regirá a partir del lunes 6 de mayo. El texto, en su parte medular, establece: fíjase el horario que regirá para los funcionarios administrativos en régimen de 8 horas en la temporada de invierno a partir de este lunes y hasta nueva orden. Para el personal administrativo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. El horario de cajas de atención al público será de 12:15 a 17:30.